Para todos los perros locos, escuchame, sí, mira. Las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de este baile que toma solo y no convida. Las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de culona el que toma solo y no convida. Que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Y en casa la vagancia, los pibes, saluditos para los pibes de Espiro Loco que siempre paramos ahí, para los pibes de Don Juan, Rocamora, para toda la vagancia. Donizetti también el saludito. Esto dice si escuchá. Exclusivo. Los pibes vamos todos DJ a bailar y que la cumbia comenzó y la pibita está meneando. Y a vos Gil, gato, que me la boquea. Toca para otro baile, tómatela de aquí. ¿Qué? Vamos todos a ranchar, a quemar, a caviar. El calor no se aguanta. Y que quiera tomar, que levanten las manos, que le voy a con las manos para arriba ustedes. Las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de este baile cumbia, realía. Las manos arriba, las manos arriba. Como que se vaya de este baile que toma solo y no convida. Que se vaya de este baile, pasame un trago de vida. Los aplausos fuerte para la liga, a ver. Aplauso.